Perdón, amigo. Ay, güey. Este tipo está cruzado con William Levy y Rocky Balboa. No te preocupes, amigo. ¿A quién buscas? A mi esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? Puta. No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni santa, ni santa, ni puta. Los Cachondos hace... Asociación Caliente. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a su programa. ¿Cabrón, ya empezamos? Los Cachondos, papá. No mames, avísenme. Yo soy Luis Soto, el bebé. Yo soy el Junior. Y yo soy su amigo Alan El Chabeli. Míralo, míralo. Arriba. Dejo mi dedo. Exactamente. ¿Cómo se escucha una papa? ¡Qué hermoso! ¿Cómo comer una papa sensualmente? Pero si no nos están viendo, güey, ¿cómo se lo vamos a enseñar? ¡Vale, verga! Pues que se lo imaginen. Ok, imagínense como que soy Teresa. Brad Pitt, güey. Que soy Teresa, güey, la pieza de Teresa. Ah, sí, güey. ¿La morrita? Y ya es como le hace. Y les mando un beso, gente. Con la boca llena de papas. No, ya, gente, en serio, hoy les hablaremos cómo ligar si eres pobre. Míralo que se abre. Perdón, eso, gente. Perdón, está chido. Perdónenos, es un pendejo de nacimiento. Que no lo puede hacer. ¿Qué pasó, primo? Sí se escucha, puto. Creo que sí se escucha. A ver, habla, blanculero. Díganos, gente, si se escucha, díganos bien. Ahí estoy. Ya. Pues bueno, como decía, hoy les enseñaremos mis capítulos cómo se liga si es de esto. Ligue pobreza. Ligar nivel pobre. Esa pues ya la tengo bien hecha, güey, por eso no he ligado. Güey, pero no estamos hablando de las trompas de Falopio, güey. ¿No? Es el ligue, ¿no? Bueno, primero definamos qué. A ver, primero que nada, dejen de tragar y vamos a hablar. ¿Ustedes qué? ¿Gustan, gente? Vengan por avenida, no sé cómo se llama, la calle. Anotus, aquí hay papas, vengan. Bueno, primero hay que definir qué tan pobre se necesita ser para aplicar esta estrategia. Más pobre que los de África, güey. No, pobre nivel ala. Nivel ala. No queremos decir nada, gente, pero tenemos un negrito entre nosotros. Ve por él, ¿no? ¿Qué les digo a este güey? Después de mucha chamba el día de mucha ayer, chaqueta. Mucha chamba ahí en la charrera, pues se cansó. Así es, gente. Bueno, por si uno de mis clientes me está escuchando, ya saben. Los quiero. Entonces, qué pinches güeyes, ya regresen al tema. ¿Es cierto? ¿Qué es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo ligar si es que eres pobre? ¿Cómo ligar versión pobre? Bueno, pues para ligar versión pobre se consta de varios pasos. A ver. Aún no... ¿Cómo se puede decir? Aún no... Aún no te calles. Aún no aprobado. No. No verificado. No. Entonces, no. Aún no... No sé. Aún no sé, ¿eh? Palabras históricas. No, güey. Bueno. Pues para si eres jodido y pobre. Sí, güey. ¿Cómo coño le haces para ligar? ¿Cómo penes le haces? Sí. Es que checa. Si no tienes ni un quinto en tu cartera y no tienes carro. Está chingado, güey. Está chingado, que es diferente. No, pues, ¿sí, para? Pues ya sabes cómo son las citas, güey. Es interesante. O sea, güey, en una... Exacto. Es que mi dinero, güey. Mames, güey. Tengo un dineral, güey. Utaca. Uta. Pues bueno, tío. Wey. Una forma que puedes... Si es que eres pobre. No sé, tienes que ser muy verbo. ¿A ustedes qué opinan? Verbo y tener un... tener una capacidad enorme. Yo creo que es así como los africanos sobreviven. Exacto. De hecho, ya que lo mencionas, creo que puede ser cierto. Ahorita hablamos de la cara. Sensualmente. Y te hizo así algo. ¿Y qué dijo? Le hizo algo, güey, así de. A ver, mi Chabelín, por ejemplo, ¿tú qué dirías, güey? Un consejo para aquellos que quieren ligar si son pobres. No me lo faltó decir, por ejemplo, tú, güey, que eres pobre. O sea, como tú que eres pobre y jodido. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para salir con esa cara? La respuesta a todo eso, güey, es que... Vuélvete rico, güey. Aún no es jodido. Esa es la respuesta. ¿Qué vamos a decir tú? Ah, gracias. No, bueno, en serio. Entonces, ya quedamos que si quieres ligar, necesitas ser muy verbo. Los sentimientos. O buenas, wey, chaquetas, oh, a tu. No, güey, fíjate que ahora sí que yo digo que los sentimientos cuentan mucho aquí, güey. Ay, qué puto saliste, güey. No, neta, güey, dejando de mamada. Ten, toma tu diario, güey. Pues la neta, no, güey. Ahora no decimos nada y este güey a ching. Como que ya sabe, güey, ya tiene un pinche presentimiento. No, güey, es que la neta. Adiós, sí, Sara. Si te fijas, güey, si quieres. Si te fijas, güey, si quieres ligar en un antro, por ejemplo. Quita la mano. Quieres ligar en un antro con una chica que no conoces y le vas a decir, ay, hermosa, preciosa, le vas a sacar los pinches sentimientos, güey. Nah, güey, pero primero, Fidel, que nada, estamos hablando de gente pobre, güey, como sí, yo. Wey, o sea, no, la gente pobre no va a los antros, güey. La gente pobre, güey, como yo, no. No estamos juntando nuestro dinero, pero no son pinche antro, güey. Nosotros nos vamos a la esquina. Nosotros nos vamos a la esquina de nuestra casa, güey. A putear. Con las cholitas. Y a ver qué sale, güey. La gente pobre, güey, como Alan, se va a las Chabelas, güey, en las noches a putear. Así es como consigo sexo gratis, güey. Gratis, güey, o me pagado. Pagan, me pagan, sí. Una miseria, sí, pero. Pero es que como él se va a la esquina de los putos. ¿Tú también cobras 150? ¿Cuánto cobras? Yo sí, ¿eh? ¿Tú sientes? A ver, mi número para las chicas que me quieran contactar. ¿Mi servicio? 462-444-4442. Bueno, a ver, tú, mi bebé. Tú que se ve que no tienes... ¿Cómo dices esa pinche imagen? A ver tú, cabrón, que se ve que no sabes ni una puta idea de lo que estamos hablando. Exacto. ¿Pero qué, pues? ¿Cuál es la pregunta? Pues nada más estás ahí. Man. Déjame comer. Bueno, güey, ¿tú cómo lo harías para ligar? ¿Para ser pobre? No. Dando, ¿más? Bueno, digamos, eres pobre. Que pobre te queda chico, güey. ¿Cómo le haces para ligar? Sí, güey, me queda pobre, güey. ¿Cómo le haría para ligar? Sí, güey. Si eres una mamada. Tú dilo. ¿Ligar una mamada o ligar, güey? No, pues depende de lo que te quieras comer, güey. Pues sí, cada quien se come lo que quiere, tú, güey. Tú dilo, güey. Ahorita al cabo no te pega, güey. ¿Cómo le dé para conseguir dinero fácil o ligar? Pues te conviertes en narco, güey. O te conviertes en presidente. Bueno. Te conviertes en presidente, Peña Nieto. Me respetas a Peña Nieto. Y a su vieja, que está bien bueno. No, señora, señorita. Ah, no, ya no soy señorita, güey. Edward. Claro que sea, tenemos un culo. Sí, güey. Pero pues sí, con dinero huele el perro. A huevo te la chingas. ¿Verdad? ¿Querías, amigo? Aquí te. Ay, a ver, ahorita que está aquí un amigazo, pregúntale, güey. A ver, güey, ¿cómo le haces para ligar si eres pobre? Ahorita estoy diciendo jodido, güey. Préstale el micrófono, güey. Préstale el micrófono, puto. A ver, es todo tuyo, es todo tuyo. El micrófono. Así es de objeto ese culero, güey. No sé por qué, pero pienso en ti. Me dicen africano y no sé por qué. Pero si estás bien culero como tú. Sí. Sí, a huevo, a huevo. Como tú entenderás, Alan, como tú entenderás. Sí, ya, ahí déjala, ahí déjala, porque luego sigo yo. Dale. Vamos a la canción. Órale, vámonos con el... No, no, no, mi mayor anhelo. ¿Mayor anhelo? ¿De la de quién, güey? De la banda MS. ¿Del MS? De me. De MS. Vámonos a la cancioncita. ¡Me cochilaca! ¡Rar! ¡Vámonos! ¡Ay, todo lo... Mira cómo está loco por ti, se está muriendo mi corazón, ya no aguanta más y hoy quiere decírtelo. Que te tiene, se quiere entregar en cuerpo, amor y alma para conocer a quien tanto te ama. Quiero ser el amor de tu alma, el calor gente, ya estamos de regreso aquí en los cachondos. Y seguimos hablando de su tema, cómo ligar versión pobre. Y acá el idiota de Genaro ya hizo una mamada. Ya descompuso la base tu del mío. Pinche cola, culero. Ya la vas a pagar. Ya saben, gente, como es costumbre, de Genaro y sus mamadas. Vamos a hacer una sección llamada Genaro y sus mamadas. Y otra que diga, haciéndole bullying a Fidel, no sé. Si quieren mandar... Que la hagamos, no sé. Otra sección sea. Haciendo carnitas al Alan. Exacto. A ver, culo. No, ya, continuando. Pues como decía acá el camarada, simplemente hay que ser uno mismo. Ya la verga. ¿Cuál qué, güey? ¿Cuál qué? Güey, estoy entretenido con mis papás, déjame. Siempre. Pero cómo están buenas estas papas. Ya, güey, mira, pues la verdad sí es cierto que lo que dice este compa. Acá el buen More, güey. Se nota que no te sabes su nombre, culero. Güey, sí me lo sé, nada más que... Wey. No lo quieres decir públicamente. No lo quiero quemar, güey. Bueno, pues sí, güey, hay que ser auténticos. Tener, no sé... A las chicas les gusta que sean extrovertidos. No, güey, luego como que tener eso, ese algo, güey. Es algo que no sé qué. Que no vuelve sé qué. Que vuelve a locas a las mujeres. Como yo, güey, pues yo tengo todo, güey. ¿Qué te puedo decir, Fidel? Todo menos peli. Pues sí, güey, pero mira. Mira, hay una cosa, güey, que no estoy justo con Dios, güey. Yo hubiera preferido ser guapo en vez de rico. Al revés, hubiera preferido ser rico en vez de guapo, güey. Así somos los que somos guapos. ¿Sí o fíjate no? Que ¿sí o no, Alan? Siempre sacas esa mamada, güey. Y nadie te la cree. ¿Sabes por qué? Porque tienes envidia, culero. ¿Envidia de ti, perro? Sí, puta. Hombre, qué chingados. Pinche viejilla barata. Hombre. Mira, Alan, nada más que desmadre tienes aquí. Pinche cochino, puerco asqueroso, tío. Y regresen al tema, culeros. O sea, pinche divagación, cabrón. No mames, ¿cuántos minutos van de que llevamos de radio, güey? Que no han dicho nada alusivo del tema. Todo el programa, güey. Todo ha sido mamada de mi Fidel. Fidel te la mama. ¿Qué dices de tus mamadas? Fidel te la mama al bebé. Así, güey. ¿Que me la mamas, Alan? Ahora le puedes. Ahora le puedes. Me recordó a alguien. Te la mamó. Ah, con que te escuche te voy a meter tus chingadas. Me vale verga, güey. Yo no soy joto como tú, cabrón. Oílo, oílo. Entonces, ¿qué pues, culero? Pues, ¿qué pues te sí, puedo decir? Hablen del tema. A ver, que alguien sí, del público ya nos llame aquí a la cabina, güey. No está muy cabrón. Porque no tenemos teléfono. Pero háganle, llámenle. Bueno, güey. Ya, céntrate, pinche Alan, que te vas bien culero. Ay, bueno, para este desmadre hay la neta de que ser pinches extrovertidos. A una chica lo más que le gusta es que seas tú mismo. ¿Qué dijiste? No te escuchaba. Ah, ¿cómo les dejo, güey? No mames, ya, paren a su desmadre, güey. Todo el pinche programa traen y tomando, güey, ya. Póngase la verga, güey. Póngase la verga, no mames. Y lo dice el que la verga, tú lo dice el que tiene la verga en la boca. Ya, pues, con el pinche ya. Tema, ¿qué está? A ver, el tema otra vez. A ver. ¿Cuál es el tema? A ver, tú, Alan, ¿cómo ligar si eres pobre? ¿Cómo ligar si soy pobre? Pues más que nada. Demostrarles a gente, güey. Con un chingo de 50 centímetros. Pues es que mira, güey. Ya sabes que bueno, sí. Que si tratas bien a las mujeres, güey. Si tratas bien a las mujeres, no es suficiente, güey. ¿Por qué? Porque te mandan a esa pinche zona, güey. Exacto. ¿Cómo ligar si eres pobre? Esto más bien, yo creo que se hubiera llamado, güey. No sé. Sería, yo creo que es más fácil caer en la prensa que ligar, güey. Mira, güey. ¿Cómo ligar si eres pobre? Realmente existen mujeres que aún así los quieran, lo que acabas de decir tú. Pues depende de cómo tú trates a la mujer, ¿no? Si eres un culero mendigo, pues, quédate soltero ahí tirando botes de basura, güey. Si hasta los señores que tiran basura, güey, tienen esposa, güey, que no tengas tú, culero. Pues ya sé, güey. Tienen hasta hijos, güey. Pero o sea, fíjate que no hay pretexto para la pobreza. En esposa, güey. Yo no pienso en esposa. Bueno, tú piensas en coger, güey. Para eso existe la zoofilia, güey, para los animalitos. Ahí consigue tu pinche parada. Chinga tu madre. No mames. Pues si quieres coger pinche nada más, güey. Eres un enfermo, cabrón. No, güey, yo nada más hago necrofilia. Prefiero morirme de que se me... Por eso necrofilia, güey. De que de tener el pito todo así. Sarnudo, güey. No, no sé, güey. Así que se me haga, que se me petrifique, güey. Sin pito. Sí, la neta sí, güey. Vas a estar más pobre aún. Bueno, vamos a comerciales otra vez. Bueno, antes de estos comerciales, antes de estos comerciales, quiero mandar un saludo. Así, güey, es depresivo. ¿De qué está hablando este pendejo? ¿A una culera? Sí, a una culera que ayer íbamos a salir y la hija de la fregada me dejó ahí. Cálmate, güey, porque luego Nayeli iba a escuchar esto, güey. Qué raro que te dejen plantado, Fidel. Va a escuchar que ibas a salir con otra. Con una amiga. Vámonos a la canción, güey, vámonos a la canción. Tú chinga tu cara, biche. Dale nombre, chingada madre. Chinga tu hoyo tú, güey. Chinga tu cola, güey. Vamos a la canción. Que la diga Fidel, que la diga Fidel. ¿Cuál es? Que soy bien ciego y no veo. Par de cerdos. Par de fideles de la banda. El par de Fidel y Alan. De la banda La Tracalosa de Monterrey. Les presentamos la canción de Alan y Fidel. Por poco y nos cachan. Mi pareja y la tuya. Debemos ser más discretos. No saludarnos de beso. Tenemos que cuidarnos de los banquetazos, porque ellos ya sospechan que nos entendemos. Y es tu amiga tanto como él, también es mi amigo, y no se me hace justo lo que les estamos haciendo, pero sé. Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya, aunque seas prohibida. Pero se nos olvida que si lo llegan a saber, los dañaremos. No hay calificativo para lo que hacemos. Somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de seridos. Y es que ellos no y jabón no se borra el olor de tu cuerpo, y el perfume no quita el aroma que dejan en mi piel tus besos. Para lo que hacemos, somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos. Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida, donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya, aunque seas prohibida. Pero se nos olvida que si lo llega. Para lo que hacemos, somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos. Con una morrita a un lado y en una toca perrona, entregando yo trabajo. Y ahora sí, échale. Bueno, gente, seguimos con nuestro temita de hoy. Que más que nada no hemos aportado nada a este tema, pero... ¿Ya en este último bloque? Ya en este último bloque, ya saben cómo somos, gente. Los dos primeros bloques son de desmadre y todo el pedo. Y ya en el segundo nos portamos serios. Ya es serio, ¿verdad? Dejamos de decirle tanta mamada a Fidel y el güey deja de chupárnosla, pues ya. Entonces... Deja de chupar, Alan, deja la mamá. Finiquitando el tema, güey. Cabrón, ¡ay, cabrón! ¿Eh? Ya salió más decente. Finiquitar el tema. Bueno... Hablen con una voz más seria, por favor. Gente educada de universidad, de 21 años, 20 años y 18 años. A ver toda la nave. Sorpréndeme. Pues sí, ¿qué hice? Pues sí, soy babiste. No llores, güey, no llores. Nuestro pinche Chabelín. Esto no sería lo mismo sin este cabrón. No serías nada, güey. Serías una mosca más. Serías una basofia. Y ahora sí, seriedad, por favor. Aquí donde le chupé la puntita. La de Fidel. No, güey, ese güey está plano. Tiene plano. Y luego partido. Mamá. No, va a ser. Ya, céntrense, cabrones. Bueno, güey, o sea, sí, para poder. Porque eres parte de aquí. Primero que nada, yo siento que para poder ligar siendo pobre, güey, tienes que ser un pinche carita de lo más carita que se pueda, güey. También eso es muy importante, pinche carita. Estar carísima, güey. O ser cholo, güey. O ser cholo. O ser cholo y obligarla. Quiéreme, perra, quiéreme. No, güey, hasta eso los cholos tienen un putero de suerte. No sé cómo le gustan. Hay unas cholas que me respeto. Están buenísimas. Me respeto, la verdad. Y andan con uno que otro pendejo que dices, ¿cómo la trae? Y ves que llega un pelado flaco, tilico, cabrón, con los pinches pantalones a medias. Ni nalgas tienen, güey, o sea. La greña del alma, ¿no? Sí. Rapados, güey, pinches tatuajes, güey. Tatuajes hasta en las nalgas, güey. Pinche piercing en el pito, güey, o sea. Y así los adoran, güey. Hasta les ponen un altar, güey. Creo que ya todos adoremos a la muerte, no, güey, cabrón. Lo peor, güey, es que esas chavas, güey, como que se clavan tanto y fíjate, se dejan maltratar por esos güeyes. No, al revés, güey, se las clavan tanto que se dejan mangonear por esos güeyes. Las palabras son muy poderosas, güey. Si las cambias de claro tonalidad, sí, y de claro sentido. Sí, sí, claro que sí. Chingas a cualquiera. Sí. Como a Fidel en este caso, güey. Por ejemplo, no es lo mismo Alan Tiro 5 a 5. Exacto. O un encaje negro que un negro te lo encaje. O no, Anita ya, lavó latina, no. Como Ana lava latina y latina lava Anita. O sea. No, güey, no, ya valiste verga. Bueno, ya. Continuando, pues. Un claro ejemplo de esto sería cholo, que hijo de la fregada, como son buenos para conseguir viejas. Los típicos fresas que no tienen dinero, güey. Pero o sea, los es, fresas pobres, güey. Viven presumiendo de lo que no tienen, güey. Viven de su carita, güey. Pues, hay algunos que ni carita, güey. Exacto. Son fresas, ni carita, ni feo. Fíjate, aquí chance, güey, son los mamones. Aquí yo siento que hay tres versiones de pobre que pueden ligar. Los que tienen buenos sentimientos, güey, y las ligan por así. Los carita y los cholos. Y los que tienen un pinche. O existe la cuarta, que sea carita, tenga buenos sentimientos y sea cholo. Se llame Alan. Ah. Ay, o sea, que se llame Alan. Se llame Alan. Y le digan al Chabelo. El Chabelo. Yo nunca he visto a alguien que sea de dinero y que sea cholo, güey. ¿Tú lo has visto alguna vez? Cholos narcos, sí, güey, pero. ¿Cholos de dinero? Cholos de dinero. Pues sí, güey. En mi vida he visto eso. Sí. Pues está este cabrón de Pueblo Nuevo, güey. ¿Tiene dinero? Güey, pero, o sea. No les quita lo corriente si es que llegaras a ver a uno así. O sea, sí, güey, pinche cara de malandro, güey. Corrientísimo, o sea, pinche, se le ve al perro, güey. O sea, tiene dinero, güey. Pinche electricidad cruzada con electricidad corriente, güey. Sí, es de la corriente. Es como, ¿te das cuenta? Si pusieras en una foto a Fidel, en otra a mí y en otra a ti, pues obvio que todas las viejas te van a decir conmigo, güey. Ay, este, güey. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta. A ver, a ver, a ver. Vamos a subir una foto. ¿Eh? En la. No te pegues el micrófono tanto, güey, como acostumbras. Bueno, a ver, dinos tu apuesta. A ver, a ver. Subimos una foto en el cual diga opción A, opción B y opción C. Fidel, Alan y yo. Y el que le den más opciones, o sea, por decir, yo voto por el C. Chingo, güey. A ver si es cierto que Alan es el más carita y que ánimo, el más decente, ánimo, y todo gusta, eso. Me gusta, me gusta. Todo la subimos al Facebook. Al Instagram. No. Al Facebook no. Bueno, sí, ponle al Facebook, pero en una página donde sea social. en una página social, por decir, la subimos en una página conocida. Pues ¿cuál, güey? Y vemos a ver si es cierto. Ah, pues a ver, güey, yo estoy en la pinche página esta de, por decir, no, no sé, hay una que se llama Guerra de Chistes, güey. Más caritas de Irapuato, güey. Bueno, ándale, güey. Que hagan un versus. Ándale, güey. Pero nosotros lo creamos. O sea, por decir, tú subes una foto de nosotros tres, pero la juntas las tres. Y le pones que votes por el cual es el mejor. Ya está. ¿Y el que pierda qué? O sea, el que gane qué. Los que pierdan, pues se chingaron, ¿no? Pero bueno, el que gane qué. El que pierda se la mama a los dos que ganaron. El que pierda se la mama a los dos que ganaron. O sea, la mente. Ah, bueno, sí que hay un perdedor que ese va a ser el último. O sea, nah. Pues ustedes, ay, mamá, vota por mí, dile a tus amigos. ¿Apuesta? ¿Apuesta o no se apuesta? Órale, apuesta. ¿Qué vas a querer perder? No la virginidad, por favor, eso no se puede. No se puede. No, no sé. Les diremos que igual la gente. No sé, es que no nos hablan. Háblenme, por favor. ¿No? Y nada más llaman y preguntan por Soria. ¿Está Soria? Soria es para ti. Saludos para Soria, por cierto. Saludos. Sí. Todos los teléfonos suenan para él. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser, pues, el que pierda? El que pierda, el siguiente programa. Fíjense bien, siguiente programa. ¿Sí? No, no sabes de qué. ¿Qué iba a decir su papá? No, güey, a ver, dinos. Que sube una foto vestido de mujer, güey. Ánimo. Pero que salga en Noctus, güey. ¿Que la compartan? Que la compartan en Noctus para que sea más perra esa apuesta. Oh, parece bien, Simón. Parece bien. Órale. Ánimo. Ya dijeron. Ánimo, pues. Próximo, se cierran las votaciones de quién se ve más de clase, quién está más guapo y todo el pedo. Ánimo. Va. Ánimo, pues, ánimo. Órale. El Alan se va a ver bien. Vámonos, güey, ya con esa apuesta nos despedimos. Dale, vámonos, gente. ¿Con qué canción, güey? Pues no sé, tu culero, ponla. Pinche culero. Con algo. Con pues la voz del mando, güey, la de muchacho de campo. Muchacho del campo. Ok. Ya ponlo, pues. Me parece bien. Pues bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy. Hoy día miércoles. ¿Miércoles qué, pendejo? Miércoles 27, ¿no? 26, okay. Ánimo. No, así es 27. Ánimo, pues. Vámonos. Vámonos. Nos vemos para la próxima. Este fue su programa. Los cachondos. Bueno, gente. Perdóname, yo no sé decir palabras. Con finura como tú hablas, no fui a la universidad. Pues mírame, soy un muchacho de campo. Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad. No tengo pa' comprarme un traje nuevo. Yo me he visto de ranchero porque no soy un catrín. Yo como con frijoles, salsa y huevo. Y las flores que te llevo las corté de mi jardín. Pero son mías las estrellas, todas esas cosas bellas que mi Dios me regaló. Como el aire, el azul del cielo inmenso, de las flores el incienso y la vida que me dio. Grandes bellezas porque son al natural. El mar, las estrellas, la maleza, mi alegría y mi tristeza, y nada es artificial. Ya sabes que yo soy ranchero bruto, de mis males no te culpo, pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que ocupo de tu huerto dulce fruto. Y qué feliz me vas a hacer. Mi chofer es mi equipaje. En mi rancho bajo el guaje. No vas a necesitar. gustarte. Gozaremos del paisaje, te llevaré un lindo viaje y lo vas a disfrutar.